Y estamos en comunicación telefónica y le agradecemos que nos brinde un ratito ahí para contar sobre esta actividad con uno de los integrantes de Mangines de Cuyo, el señor Julián Manrique. ¿Cómo le va, maestro? Aquí Leandro lo saluda. Hola. Hola, Leandro, un gusto. Muchas gracias a vos. Saludos para tu audiencia y, bueno, de verdad, gracias por esta comunicación. Faltaba más, mi amigo. Bueno, ustedes son oriundos de San Luis, ¿es así? Mirá, te cuento. Mangines de Cuyo es un proyecto que está integrado por cuyanos, ¿sí? Ajá, bien. Dos mendocinos, uno del sur de Mendoza, de Alvear, uno de la provincia independentista de Las Heras, según él, nos dice. Ajá. Así. Yo, que soy sanjuanino, y un puntano, digamos. Ah. Así es el origen de Mangines de Cuyo, por eso decimos que es de Cuyo, básicamente porque hay un representante por cada provincia. Nos falta La Rioja, nada más. Pero claro, bueno, estamos en búsqueda, ¿sí? Estamos en eso. Qué bueno esta formación, porque es una selección, podríamos decir, ¿no? Es como una selección, ajá. La idea es, bueno, para quien nunca escuchó Mangines de Cuyo, los invitamos, las invitamos. Es un proyecto de autogestión. Lo que hacemos es tratar de exportar cultura cuyana desde distintos géneros, especies musicales. Si bien tenemos una patita también en nuestras raíces más folclóricas, más populares, nos vamos, también nos arriesgamos a componer letras que hablan de, digamos, nuestro nuevo cancionero, digamos, nuestras preocupaciones, lo que a nosotros también nos representa. Y lo que sí queremos hacer es exportar la cultura cuyana a nivel federal, digamos. Tratando como de llevar este mensajito a Córdoba, mucho también a Buenos Aires, estamos como en esa, en ese laburo, que es muy bonito, ¿no? Y se van a encontrar con humor, con empatía, porque todas las letras hablan de nuestra cultura cuyana. Por ejemplo, eso que estaba sonando en La Cuyanía, justamente. Ajá. Es una canción que habla sobre cómo eran los sanjuaninos, los mendocinos. Por eso también, cuando hacemos alguna invitación, aludimos a esto, ¿no? Al Donde Topa, claro, ahí en Mendoza, acá para llegar a la Cantina Juglar, por ejemplo. Claro, claro. Así que bueno, eso es Mangines de Cuyo. Un poco humor, un mensajito social siempre, una gotita, digamos, una pizquita de cada componente. Y bueno, componer canciones, renovar el repertorio y hacerlo con esperanza, con diversión, haciendo show, digamos, bien empáticos. Buscamos así y mucha fuerza en redes sociales, que ahí se tracciona también mucho, y autogestionarnos, ¿no? Y aprender, y bueno, equivocarnos, volver a empezar y arriesgar, básicamente. Bien, bien. Contanos, Julián, ¿quiénes integran esta orquesta? Bueno, Mangines de Cuyo, yo canto, soy Julián, sanjuanino, guitarrista. Después está Emiliano Leyac, que cada uno tiene un personaje, ¿eh? Samurai cuyano es el Leyac, es de Las Heras. Él toca el bajo, las teclas, hace la producción. Manu Illanes, que es el curandero, él es del sur de Mendoza, él hace toda la parte, digamos, de vientos, de melodías, traversa. Y bueno, Gastoncito Orona, que es puntano, él hace la parte de ritmos y batería. Ajá. Han estrenado una canción muy particular por el nombre, ¿no? Contanos un poquito quién es La Chochi y por qué salió ese tema que se llama Qué Chico. ¿Ah? Bueno, te cuento. Como te decía un poquito al principio, y acá vas a entender bien, o van a entender los oyentes, nosotros, como renovamos, escribimos canciones, en muchas oportunidades hemos cantado, por ejemplo, hemos hecho una cueca cuyana con un estilo más rítmico dedicado a un albañil, por ejemplo, ¿sí? Si bien las cuecas cuyanas tradicionales son más paisajísticas o hablan un poco también de lo que es la paisana, el paisano, nosotros decidimos escribir la historia de un albañil que es muy conocido acá en San Luis. Ajá. También le hemos cantado a los vendedores ambulantes, o sea, ponemos a los protagonistas, a ellos, digamos, las personas que por ahí, digamos, son referentes también de nuestra cultura, en el lugar principal, digamos, ¿no? Entonces, así como le escribimos una canción a los vendedores ambulantes y nos subimos con ellos a los rastrojeros, estamos cambiando el cartón de huevo por una batería de, digamos, así como lo hicimos con Don Quiroga, que es la historia de un albañil que vive acá en un barrio muy carenciado de San Luis, en esto al Cholo, al Coquito, al Loco Julio de allá de Mendoza, al Loco Juan, digamos, a todos ellos les escribimos canciones. Y en esta oportunidad, Chochi, La Chochi, como quien conocía, para quien no lo conoce, es una es tremendo lo que pasa con ella, es una mujer campesina, referente de cientos miles de voces, pero lo más loco es que La Chochi se filma de manera muy austera, muy humilde, tiene una vida muy de campo, sencilla, Y lo que ella promueve es la buena alimentación, la salud la medicina alternativa, las prácticas de estudio, digamos, cómo salir adelante, una mujer que no terminó el secundario. Ah, Y bueno, se empezó a viralizar, sus videos se empezaron a viralizar y tiene mucho público infantil. Entonces nos pareció súper importante. Un día la escuchamos a ella con una canción nuestra de fondo, le escribimos un mensajito por redes sociales y empezó una amistad, ¿no? Y dijimos, bueno, Choti, te tenemos que hacer la canción a vos. Y dijo, por supuesto que sí. Y fue un experimento social, digamos. Nosotros convocamos a todos los oyentes, a todos los seguidores, que ya tiene cientos de miles ahora, creció muchísimo en este qué último bueno, tiempo, qué bien. justamente por esto, ¿no? A componer, a escribir partecitas de la canción. Y fue un experimento colectivo, una composición colectiva. Yo no lo había visto nunca, funcionó. Y bueno, la idea fue dignificarla ella también, buscarla por su casa, filmar a nivel profesional todo ese recorrido, llevarla a Casa de la Música, acá tenemos Casa de la Música en Villa Mercedes, uno de los estudios más grandes de Latinoamérica, y ponerla a participar a ella, cantar, porque le gusta cantar también, expresarse, a pesar, digamos, de por ahí limitaciones que tiene en cuanto a lo tecnológico, porque era la primera vez que ella entraba a un estudio, por ejemplo. Claro, y bueno, claro. Nació así que chico, con historias de la gente, con pequeños fragmentitos que la gente escribió en sus redes sociales, 5.000 comentarios más o menos recibimos, Oh, fue qué bueno, impresionante. qué bueno. Y bueno, así nació la canción Que Chico, que relata un poco la vida de ella como en representación de cientos de mujeres campesinas que defienden la medicina alternativa, la salud, digamos, la educación. Bueno, básicamente ese fue el proyecto Que Chico. Qué bueno integrar, ¿no?, al repertorio y cosas así también, personajes de la cultura popular, ¿no?, que uno los tiene ahí Exactamente. a la vuelta de la Exacto. casa y sin Los embargo, grandes invisibles, le decimos claro, y nosotros. cumplen un rol muy importante también. Es Contanos que un sí, tal poquito, cual. claro, contanos un poquito sobre un proyecto que están armando que es muy llamativo, ¿eh? Esto lleva por nombre Cuecumbias. Sí, Contanos tenés un buena poquito sobre información. eso. ¿Cómo es esto? La producción de tu programa No, está, sí, pero muy afilada, te tenemos digo. mucha producción Bueno. acá. Bueno, Cuecumbias, estamos en etapa de producción, eso lo venimos haciendo, primero porque, bueno, a quien no conoce por ahí, la autogestión del arte y la cultura es muy costosa. Nosotros no tenemos un sello discográfico de fondo, entonces entre cuatro personas que realmente estudiamos y le dedicamos mucho, invertimos en esto, hacemos nuestros vínculos, nuestras redes, y bueno, básicamente Cuecumbias es una producción de Mandil de Cuyo, a lo Bizarrap, ¿viste? O sea, hablando así como una locura. ¿Viste que Bizarrap reúne a artistas de todo el mundo? Bueno, nosotros hemos reunido a artistas de todo Cuyo, ¿bien? Salvando la diferencia, por supuesto. Pero hemos encontrado en la cumbia, ¿sí? Y en la cueca cuyana un patrón rítmico en común, ¿sí? ¿Qué pasa? Al que le gusta la cueca, ¿sí? Lo puede bailar como cueca. Y al que le gusta la cumbia, lo puede bailar como cumbia. No Hemos te puedo notado creer, muchas qué veces. bueno, qué bueno eso. Suena como una cumbia, pero en el medio está la cueca cuyana latiendo, ¿sí? Y también en las letras. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a los referentes de la música cuyana, folclórica, más tradicional, y a los referentes de la música cuyana popular tropical, ¿sí? Por ejemplo, Alcides es puntano, él entró en este proyecto, ya grabamos con él, ¿sí? En representación de San Luis. Va a estar también los chicos de Algarroba.com, que es Julito, un gran amigo, como referente más de la música cuyana. De Mendoza, Orozco Barrientos, dos exponentes tremendos que tienen en Mendoza en la música, ya grabaron ellos. Bueno, ahora uno, Fernando Barrientos, ya está en Europa, grabó antes de salir, unos días antes de viajar. Y Tilín Orozco también grabaron. Y bueno, lo que hacemos justamente eso, es una locura, yo sé, para uno van a decir que es ridiculez, que estupidez, pero no sabes lo que acerca a las nuevas generaciones a la cultura cuyana, Claro. hacer cosas como esta, renovar el repertorio, pero desde lugares distintos, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Una selección de las cuecas cuyanas más tradicionales, ¿sí? Más populares de San Luis, San Juan y Mendoza, las llevamos a la especie musical más tropical, con mucho respeto, con mucho estudio, y bueno, e invitamos a los referentes de ambos géneros, ¿sí? De San Juan también van a participar los Videlas, estamos tratando de hablar con Grupo Omega, que son como referentes, digamos, Claro. son los cuyanos que más han participado, y bueno, Goy de Caramelo Santo, que también es mendocino, también estaría incluido en el proyecto, que nos queda grabarlo en Buenos Aires. Una locura, yo lo Qué sé, pero bueno, no qué sabés bueno. lo que suenan las cuecumbias. Ya están las producciones musicales y lo más loco es que la gente nos lo está pidiendo en los shows. Así que bueno, antes de la producción, eso es un buen signo. Buenísimo. Bueno, los vamos a disfrutar este próximo sábado. 5 de octubre a las 22 horas en la Cantina Juglar. Esto es en Godoy Cruz, no es muy lejos de Ciudad, es cerquita, en la calle Hipólito Yrigoyen número 27. Para las entradas, ¿tenés ideas cómo se puede acceder? Sí, a través de entradas web, muy agradecidos de la productora Qué Decir Comunicaciones, una productora mendocina que recomiendo a todos los artistas que estén escuchando, trabajan muy bien, son muy profesionales, están muy atentas a todo, nos han ayudado en la coparticipación, sería como una colaboración entre ambas, entre la productora Qué Decir y Mangina de Cuyo. Ellas llevan adelante todo lo que son las entradas y ahí en puerta, en taquilla, también se van a poder comprar, muy accesibles, y bueno, van a poder disfrutar de Mangina de Cuyo. En algunas oportunidades hemos estado también en Mendoza, esto es una apuesta un poco más grande, que no está de más hacerlo, ir y viajar, vender nuestras entradas, promocionar nuestra música, también afrontar riesgos, ¿sí?, como músicos. Así que bueno, estamos muy contentos y con mucha expectativa, y siempre felices de Mendoza, que nos recibe con los brazos abiertos y muy agradecidos, por supuesto. Qué bueno. Bueno, la última que te hago, Julián. ¿Tienen material subido en diferentes redes? Contanos un poquito. Sí. Bueno, nuestras redes sociales, Mangines de Cuyo, en Instagram, en TikTok, en Spotify, nos van a poder encontrar. Ahí estamos permanentemente subiendo. Ya está el tema de la chocha en YouTube, con el video, si lo quieren conocer. Uh-huh. Están todos los... Una sesión en vivo en Casa de la Música. Si nos quieren escuchar en vivo, a nosotros nos gusta mucho esto, ¿no? Del, a ver, ¿qué me voy a encontrar de esto orgánico, ¿no? Que a veces se está perdiendo un poco, ¿sí? La nueva música está como, digamos, rompiendo a veces lo... A veces lo artificial está como tomando mucho terreno, nosotros queremos ir un poco más por lo orgánico, pero no porque sea orgánico aburrido, digamos, al contrario, hacerlo más divertido, redoblar esa apuesta, sentir, digamos, los instrumentos verdaderos, la voz de la persona real. Así que bueno, los invitamos a escuchar un vivo en Casa de la Música, filmado, grabado, producido enteramente por Mangines, así que tienen todo el material en redes sociales, y si nos quieren seguir, Mangines de Cuyo, Mangines con Y, por, bueno, la palabra tan conocida cuyana de ser mangín. Bueno, muchísimas gracias, Julián, un gusto haber charlado contigo, todo el éxito para el fin de semana, vamos a ver si podemos arrimarnos ahí también. Sí, y... lo esperamos, amigo, bueno, claro, bueno. Que sí. Sí, va a ser un gusto, ¿eh? Y como siempre ofrecemos, el espacio de la radio está disponible ahí para cuando ustedes crean necesario, ¿eh? Vamos a estar cuando quieran, y bueno, los esperamos a todos. Entonces, este 5 de octubre en Cantina El Juglar, ahí en Mendoza, Mangines de Cuyo, llevando todo nuestro repertorio, nuestra gana, y con ganas de conocer nueva gente, nuevos amigos, nuevos músicos. Así que muchas gracias por esta comunicación y un saludo enorme a tu audiencia. Muy bien, gracias. Un abrazo a la banda también, ¿eh? Adiós.